la columna de Libre Pensamiento con Fernando Lozada. Fernando, buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Nos preguntábamos recién que no había mucho tema. Para... Además, dijimos, capaz que no viene hoy, claro. Fernando, pues no, sí, no hay no. mucho. ¿De qué va a hablar hoy? Bueno, me pareció, después de lo que pasó, digamos, de la represión del domingo, me pareció interesante hablar un poco sobre el fascismo y su relación con el catolicismo, con la Iglesia Católica, mejor dicho. Parece que para empezar a hablar de esto hay que definir un poco el perfil del fascista o del fascismo, ¿no? El fascismo se caracteriza o tiene como componente el ejercicio de la violencia simbólica y física, ¿no? La incitación al odio, la intolerancia hacia la diversidad, la necesidad de construir un otro a quien culpar por los males de la sociedad y el juzgamiento de los individuos por su pertenencia a un grupo determinado que, bueno, altera el orden público, ¿no? Lo que ellos consideran. El orden es algo que está siempre presente dentro del fascismo. La carencia de autonomía de carácter y pensamiento en los componentes y la búsqueda de un líder, por esto la búsqueda de un líder carismático a quien alinearse para formar una corporación que respalde su accionar, ¿no? Trabajan de esta forma corporativa siempre. Bueno, hubo fascismos de varios tipos en la historia, sobre todo a principios del siglo XX y hasta mediados, digamos, fueron muy fuertes. Y todos tuvieron alguna vinculación con el catolicismo, por lo menos los de Occidente, ¿no? No los voy a ordenar por orden cronológico, digamos, voy a ir nombrando algunos y algunas características o algunos hechos que muestran esta relación. Por ejemplo, el nazismo, ¿no? El Vaticano primero nunca excomulgó a Hitler. Es llamativo, pero nunca lo excomulgó. Hasta hoy. Sí, sí, sí. Fue rápido para excomulgar a otra gente, sí, como un cura homosexual o cosas por el estilo, pero para lo que hizo Hitler parece que no fue tan dramático como para excomulgar, ¿no? Durante el Tercer Reich, en 1933, la Iglesia firmó un concordato diplomático, digamos, donde le otorgó a esta institución, a este culto, enormes beneficios económicos, ¿no? Como la anulación de 7.000 demandas legales contra clérigos que tenían en ese momento y ayuda financiera multimillonaria del Estado alemán durante muchos años, ¿no? El tratado diplomático estableció, y esto lo digo textual, el Reich alemán garantiza la libertad de profesión y el ejercicio público de la religión católica. Los clérigos disfrutarán de la protección del Estado de la misma forma que los empleados del Estado. La enseñanza de la religión católica en los grados elementales, vocacionales, secundarios y superiores será una materia regular y se impartirá conforme a los principios de la Iglesia católica. Ahora, Hitler no era católico, ni el nazismo era católico, eso hay que dejarlo claro, ni el catolicismo era nazi, ¿no? Pero articulaban muy bien. ¿Y por qué articulaban bien? Bueno, creo que Hitler lo deja muy claro cuando escribe en el prólogo de Mein Kampf, o sea, Mi Lucha, el libro que él escribe o empieza a escribir estando preso, y que después fue un libro de referencia para el nazismo. Entonces voy a leer textualmente qué opinaba Hitler respecto a esto, ¿no? Y por qué esta conveniencia de mantenerse siempre cerca de la Iglesia Católica. Y dice así: también, en esto la Iglesia Católica debe servirnos de ejemplo, ya que a pesar de que su cuerpo doctrinal está en colisión en muchos puntos, y en parte inmotivadamente con el estudio de las ciencias exactas y la investigación, jamás se resigna a sacrificar ni un ápice del contenido de su doctrina. Con razón, supo conocer que su fuerza de resistencia no consiste en adaptarse con más o menos habilidad a los resultados siempre variables de la investigación científica en el transcurso del tiempo, sino en el hecho de un aferramiento inquebrantable a sus dogmas ya expuestos, que no son los que le dan al conjunto el carácter de una fe. He ahí por qué la Iglesia Católica se mantiene hoy más firme que nunca. ¿No? Sí. Admiraba... Está claro que no era ningún boludo. No. Y bueno, claro, la tenía muy clara. Sí. Y bueno, ¿quién fue el mediador para tener la Iglesia estos beneficios? El Cardenal Pacelli, quien más tarde se transforma en Pío XII. Exacto. Que fue el Papa de Hitler y Mussolini. Y que vino a la Argentina como cardenal a purificarnos del laicismo, ¿no? Venía a purificarnos del laicismo que en ese momento estaba surgiendo en el Congreso Eucarístico de 1934, que articuló muy bien el fascismo aristocrático clerical que teníamos nosotros con la Iglesia Católica, reforzándolo y promoviendo los posteriores golpes de Estado. Bueno, ¿qué pasó en la Italia fascista de Mussolini? Mussolini tampoco era un católico, tampoco lo era, pero entendió lo mismo que Hitler, y en realidad lo entendió antes, ¿no? Lo entendió antes. Uh-huh. Y la evidencia de este entendimiento son los pactos de Letrán, ¿no? O sea, recordemos, la otra vez hablamos del 20 de septiembre, que fue el día que los estados pontificios fueron reducidos a su mínima expresión, quedó en la Santa Sede, y ahí la Iglesia perdió su poder temporal y quedó totalmente reducida. Bueno, los pactos de Letrán fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gaspari, secretario de Estado de la Santa Sede, en nombre del Papa Pío XI, ¿no?, el antecesor a Pío XII, y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, y proporcionaron el reconocimiento mutuo entre el Reino de Italia y la Santa Sede, reconociendo a la Santa Sede como un Estado soberano y sujeto a derecho internacional. O sea, con el fascismo ellos vuelven a surgir. Y estos pactos garantizaron a la Iglesia Católica el estatus de Iglesia Oficial del Estado de Italia, así como poder sustancial en el sistema educativo italiano. Siempre esto de meterse en la educación pública, ¿no?, pudiendo imponer la enseñanza religiosa incluso en los centros educacionales estatales, como decíamos recién. Bueno, Franco también tuvo una íntima relación con la Iglesia. Este sí era un católico. Promovió la creación del Opus Dei junto a Escrivá de Balaguer. Tuvo una íntima relación con la Iglesia, igual que Salazar en Portugal. Exactamente. Nos pueden decir, y esto lo he escuchado frecuentemente, que los fascismos también mataron muchos católicos y muchos curas católicos. Sí. Pero hay que ver el perfil del cura católico, del católico que fue perseguido por el fascismo. Eran los que tienen un perfil parecido a lo que serían nuestros curas tercermundistas. Digo nuestro por referirme a una cuestión territorial. Yo, la verdad, que no quiero un cura. Como decíamos la otra vez, que quiere un cura que se lo pague, yo no quiero uno. Bueno, los fascismos argentinos fueron un poco diferentes a los fascismos europeos, que eran más tendiendo a fascismos populistas. Los argentinos eran fascismos aristocráticos, ¿no? Eran fascismos que estaban ligados a la clase alta y despreciaban al pueblo, ¿sí? Y en cambio, los fascismos como el de Mussolini o como el de Hitler se basaban en el poder del pueblo. Había esa diferencia. Después, en Argentina, a partir de la década de 40, hubo una mutación hacia los fascismos populares. Acá hubo una influencia de un francés que llamaba Charles Maurras, que sería en francés como Charles Maurras, que fue principal fundador e ideólogo de Action Française, que sería la Acción Francesa, y apoyó a la Iglesia Católica y tampoco era creyente. Eso también es interesante, igual que Mussolini y Hitler, tampoco era católico, de hecho se refería a sí mismo como agnóstico, ¿no? Pero él decía que la Iglesia estaba íntimamente ligada a la historia de Francia y que su estructura jerárquica y su élite clerical eran la imagen perfecta de una sociedad ideal, ¿no? Volvemos a lo mismo, a Hitler, Mussolini, o sea, volvemos a ese concepto. En la Argentina, como decíamos, se formaron varios grupos, y sobre todo grupos de choque de la Iglesia, grupos violentos, y esto es un poco para empezar a relacionarlo con lo que pasó este fin de semana. El 18 de abril de 1919, luego de participar de la Semana Trágica, un grupo muy cercano a la Iglesia Católica de fascistas violentos funda la Liga Patriótica. La Liga Patriótica fue un brazo armado violento de este fascismo clerical y de la Iglesia Católica, porque en su fundación estuvieron representantes de la más alta jerarquía del catolicismo. Uno de los motivos para justificar la represión que hubo en ese momento fue el ataque a la Iglesia Jesús Sacramentado. ¿Tienen el libreto eso? Desde el interior respondieron con armas de fuego. O sea, cualquier similitud con la actualidad, digamos, no es casual. El lema de esta organización era Patria y Orden, como dijimos, esto se repite. Y en su día, en el día que la fundaron, en uno de los discursos se dijo: contra los indiferentes, los anormales, los envidiosos y haraganes, contra los inmorales, los agitadores sin oficio, los energúmenos sin ideas, contra toda esa runfla sin Dios. La runfla, me encanta. Sin Dios. Encima, faltó lacras, ¿no? Acá que suele usar ese término. Sin Dios, patria ni ley, la Liga Patriótica Argentina levanta su lábaro, que es un estandarte que usaban los emperadores romanos, de patria y orden, ¿no? O sea, y este grupo incluía desde pandillas y organizaciones paramilitares, ¿sí?, hasta círculos formales en clubes sociales, ¿no? Y actuaron como un grupo de choque, hostigando mediante intimidación, violencia, acción, y realizaron acciones criminales y persecutorias, ¿no? Y bueno, los ideólogos en la Argentina del fascismo que promovieron este tipo de cosas fueron Martínez Ubiría, como ya contamos alguna vez, que estaba ligado a Acción Católica, que también era otro grupo bastante fascistoide, Leopoldo Lugones, Leonardo Castellani, este jesuita, y bueno, de Andrea, que es también uno de los referentes de las agrupaciones católicas y del fascismo. Recordemos también, por ejemplo, en 1955 que el bombardeo a Plaza de Mayo, que llevó tantas vidas, estaba pintado con la insignia Cristo Benz. Cristo Benz. Exactamente. Bueno, llegando a la década del 70, por ejemplo, la AAA emite un comunicado, su primer comunicado, su parte de guerra número uno, dirigido al pueblo argentino, decía: el 29 de diciembre de 1975, en Córdoba, las organizaciones argentinas que a continuación se detallan en Asamblea General con sus comandos, acordaron y resolvieron actuar en forma conjunta con objetivos comunes para aniquilar a aquellos individuos, cualquiera sea su nacionalidad, raza, credo o investidura, que respondan a intereses apátridas, marxistas, masónicos, anticristianos o el judaísmo internacional sinárquico, ¿no? O sea, mucha gente. Sí. Casi todo el mundo vamos sí. a aniquilar. Estos volvieron a esas consignas de principios del siglo XX del fascismo, del complot judeo-comunista masónico, ¿no? Volvieron a eso. Bueno, los lemas de ayer y de hoy de estos grupos fascistas son religión o muerte, Dios, patria o muerte, ¿no? En Buenos Aires, por ejemplo, tuve la grata experiencia de compartir un espacio, en realidad el repudio, ¿no?, de un grupo llamado Cristo Rey, fascista, que levantaba una bandera negra con una calavera que decía religión o muerte, ¿no? Los tuve en tres oportunidades, donde rezaban a los gritos, insultaban para que no pudiera hablar y ese tipo de cosas, amenazaban, nos esperaban afuera después, ¿no?, solo porque debatíamos de que había que quitar los símbolos religiosos de los espacios públicos, por el aborto y ese tipo de cosas, ¿no? Eso pasó en la legislatura porteña, en el Colegio de Abogados, digamos, ¿no? Y son los mismos que marchan con Cecilia Pando, uno los puede ver ahí marchando. Bueno, el 24 de marzo del año pasado estábamos con la Asociación de Ateos Mar del Plata haciendo una apostasía colectiva, como hacemos todos los años, junto a hijos, y apareció el fascista este que se hizo popular ahora por estar en la puerta de la catedral rezando supuestamente para defender al edificio, y empezó a sacar fotos. Entonces, en un intercambio de palabras, termina amenazándome, haciendo como un signo de huelle, señalándome y haciendo como un signo de huelle y diciendo algunos insultos bastante ridículos, ¿no? Subió después a su perfil de Facebook fotos mías y bueno, y diciendo algunas cosas, y después subió otra foto donde, bueno, dice algo así como, lo tengo por acá: Fernando Lozada, anticristiano K, difunde odio, antiiglesia, miserable denunciante. Porque yo fui y lo denuncié, como corresponde. Y alguien te amenaza de muerte, claro, más sabiendo este personaje, sí. Y lo más lógico es que uno vaya y lo denuncie, claro. Entonces yo lo denuncié en la policía y en el juzgado, en la fiscalía, lo denuncié. Entonces después, bueno, empezó a ser una campaña de odio, ¿no?, donde publicaba mi foto y los amiguitos de él publicaban cosas como que lo fusilen, viva Santa María Madre, viva Cristo Rey, mejor ateo es el ateo muerto, a ver, cosas así interesantes. Hay bastantes de esas, pero... ¿Por qué anticristiano K? No sé, porque él clasifica todo así, ¿viste? O sea, todo lo que está en contra de él es K. Es K. Claro, es así, ¿viste? Por descarte. Bueno, hay cosas bastante interesantes. Yo en mi muro subí la foto con todos los comentarios. Son demasiados como para leerlos ahora, pero mucha cosa nazi y mucha amenaza de muerte y mucho texto estúpido en realidad escrito ahí. Ahora dice, esta gente, como la iglesia tampoco salió a repudiar que tenían un nazi y todo su grupito, porque estaba todo su grupo, yo por lo menos pude identificar 7 del grupo de él, estaba todo su grupo ahí, la iglesia no salió a decir, no, miren, subieron ahí o nosotros estamos en contra de que hayan estado ahí en las escalinatas, defendiendo las escalinatas, no el templo, porque lo que estaban ahí era defendiendo las escalinatas. ¿De qué? No sé, pero bueno. Esta gente tiene relación con la iglesia, además, ¿no? Yo por lo menos tengo una foto de este líder fascista junto al canciller del obispado. O sea, no cualquier cura de barrio, sino el canciller del obispado, una autoridad del obispado. Y también tengo un video donde se puede ver su bandera siendo bendecida por el capellán de la base naval, ¿no? Base naval que fue un centro clandestino de detención, ¿no? Ahora, ¿por qué la iglesia no se despega de los fascistas públicamente? Bueno, porque suelen tener los mismos enemigos. Esa es una característica. Y además porque está en su ADN, ¿no? Y para terminar, quería leer el edicto fundante del catolicismo, cuando el catolicismo pasa a ser apostólico romano porque se infiltra dentro del Imperio Romano como religión oficial. Después de Constantino, que permite esa entrada, vienen otros otros emperadores que terminan oficializando esto y emiten un edicto que es el edicto fundante, como decía recién, y que deja claro cuál es su perfil hasta el día de hoy. Y con esto vamos cerrando. Edicto fundante del catolicismo apostólico romano de los emperadores Graciano, Valentiniano II, Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla, año 380. Y no cambió mucho. Dice así: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice de Damasco y el obispo de Alejandría. Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igualdad majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tenga el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto, primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial, dado el tercer día de las calendas de marzo en Tesalonia, en el quinto consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio Augusto. Me parece que bastante claro, ¿no? Ha sido muy coherente. Sí, hablando se de mantiene unos cuantos añitos ya. Como dijo Hitler, no resignan ni un poquito de su doctrina y la mantienen desde el año 380, ¿no? Ay, ay, ay, ay, ay, qué tiempos estamos viviendo, señoras y señores. Vamos a escuchar música. Nos vamos con Cadena Perpetua, No mires al cielo. Que ayer te hacía gigante.